hubo tres absoluciones con relación a lo que nosotros calificamos al grupo de tarea de la prefectura, que fue el grupo de tarea que va y lo secuestra a Mastinú, que era de astilleros Astarza, digamos. Mastinú era un compañero que estaba en la comisión interna, que era el que amalgamaba a todos los obreros de la comisión interna, y obviamente es secuestrado. Previamente, para producir el secuestro de él, secuestran a su hermana. Ese grupo que secuestra a su hermana, que hasta que no le da la información donde vive, donde se encuentra localizado Mastinú, no la sueltan, y hasta que no atrapan a Mastinú, Mastinú obviamente está irremediablemente desaparecido, ¿no? Este grupo fue absuelto.